se opongan todos a lo nuestro y que nos critiquen sin razón también. Deja que se cansen, tenemos el tiempo para que nos vean a los dos vencer. Lo que cuenta es la pasión que alimenta nuestro amor. Tenemos que seguir al corazón. Lo nuestro es como el aire que nos da la vida. Es como un gran deseo que nunca termina. Es algo que no se puede explicar. Es una fuente de energía que nos importa el que diga. Lo nuestro es como el drama de una gran novela. Somos el mar y el río que siempre se encuentran. Somos en realidad tal para cual. No importa que no nos comprendan, para nosotros dos será algo especial. Deja que se siga haciendo preguntas. Nada que nos digan nos puede doler. Sabes que la vida siempre continúa. Y si nos queremos, ¿qué puede nacer? Lo que cuenta es la pasión que alimenta nuestro amor. Tenemos que seguir al corazón. Lo nuestro es como el aire que nos da la vida. Es como un gran deseo que nunca termina. Es algo que no se puede explicar. Es una fuente de energía que nos importa el que dirán. Lo nuestro es como el drama de una gran novela. Somos el mar y el río que siempre se encuentran. Somos en realidad tal para cual. No importa que no nos comprendan, para nosotros dos será algo especial. Digan lo que digan, juntos seguiremos. Pase lo que pase, nunca nos podremos separar. Somos algo especial. Es una fuente de energía que nos importa el que dirán. Lo nuestro es como el drama de una gran novela. Somos el mar y el río que siempre se encuentran.